Dice, tengo un amigo que es para tu amiga, pa' que perriemos de noche y de día. Tengo el pica que es pa' la María, pa' que fumemos todo el día. Dice que no le gusta el verano, pero cuando llega el calor, se pone un traje de baño que le queda uff, mi amor. Uff, mi amor. Uff, mi amor. Eso está cabrón, eso está cabrón. Que le queda uff, mi amor. Uff, mi amor. Y vamos para Marte, que el sol le está que arde. Y con ese bronceo Dios te guarde. Suba el parlante, que ya quieres un perreo, pero como los de antes. Como los de antes, no quieres novio, solo amante. El culo natural, las tetas de implante. Este verano está mejor que antes. Y ahora mami, yo soy tu cantante. Y piel morena, ese culo tiene arena. Yo te lo sacudo y te echo toda la crema. Piel morena, ese culo tiene arena. Yo te lo sacudo y te echo toda la crema. Que yo ya ni sé, me la di en la pera, pero aterricé. Repió la re-ready, ¿qué onda, parce? Es que andamos de gira, estamos activos hasta el otro día. El que no la banca, que fume María, porque ando con mi compa de cacería. Bueno, ¿y entonces qué? Tengo un amigo que es para tu amiga, pa' que perriemos de noche y de día. Tengo el pica que es pa' la María, pa' que fumemos todo el día. Dice que no le gusta el verano, pero cuando llega el calor, se pone un traje de baño que le queda uff, mi amor. Mi amor, uff, mi amor, uff, mi amor, eso está cabrón, que le queda uff, mi amor, uff, mi amor, uff, mi amor, eso está cabrón. ¿Dónde? ¿Dónde es la previa? ¿Dónde? ¿Dónde es la previa? ¿Dónde? ¿Dónde es la previa? Que caigo con una morena que está bien perra y traigan el cabio, que somos varios. No sean ratas, no sean tacaños. ¿Qué hay? Se te estamos remamados. Si pinta sex, vamos para el baño. La nena morena sabe, está buena. La nena morena lo baila al ritmo de No, no, seguí. Suena.